Dice aquí, nuestras Biblias, Pablo, siervo de Cristo Jesús, y luego, ¿qué dice la siguiente palabra? Llamado, ¿verdad? Ahora yo voy a aprovechar aquí mi herramienta que Jaime me enseñó el otro día, y aquí lo encierro. ¿Cuál es la palabra? Llamado. Llamado, ahí está, ¿verdad? Llamado a ser apóstol, apartado, parece como parecido, ¿verdad? Para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes. ¿Y lo que dice otra vez? Llamados. Llamados, ¿verdad? Otra vez. Llamados. Así que él dice que él, Pablo, es llamado, pero también ellos son llamados. ¿Está claro? A todos los amados de Dios que están en Roma, y luego vuelve a decir, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que el tema que estamos estudiando, que a mí me da curiosidad hoy, es el tema del llamado. ¿De dónde lo saqué? De allí. ¿Ya vieron? Entonces hay dos formas de estudiar la Biblia. Bueno, hay muchas. Hay muchas formas de estudiar la Biblia. Y una de las formas de estudiar la Biblia es estudiar los temas que a mí me dan curiosidad y yo quiero ver qué dice Dios acerca de esos temas. O la otra forma es estudiar la Biblia, los temas que a Dios le da atención para ver qué está tratando de decirnos. Y las dos cosas se valen. ¿Entienden lo que digo? A mí me interesa, qué sé yo, digo, a mí me interesa saber si, digamos algo de nuestros días. Me interesa saber si tatuarse está bien o no. Que los tatuajes están muy de moda. Entonces yo puedo ir a la Biblia a buscar de eso, si hay algo que diga la Biblia de eso. Y ahora la otra es, yo voy a leer la Biblia porque quiero leer la palabra de Dios. Y leo y empiezo a ver esto, una repetición de un tema. Y digo, oye, ya van 3 veces que habla de eso aquí en 7 versículos. Entonces me da curiosidad, ¿por qué pondrían esa palabra por allí? ¿Será accidental? ¿Piensan ustedes? No. Pues no, está ahí por algo, ¿verdad? Entonces, eso es estudiar los temas. Entonces, cuando yo encuentro un tema en la Biblia que se empieza a repetir, entonces me llama la atención. Digo, ¿sabes qué? Hay que investigar de ese tema. Y así construimos la teología del llamado. Eso significa hacer teología del llamado. Buscar en toda la Biblia ese tema, analizarlo y empezar a deshebrar el nudo. Decir, a ver, cuando la Biblia usa el tema llamado, entonces, ¿de qué habla? ¿Entienden? Vamos a hablar entonces hoy unos minutos acerca del llamado y les explico cómo la gente aprende de estos temas. Hay personas que aprenden de estos temas yendo a la Biblia, como estoy haciendo yo, y haciendo esto. Hagan de cuenta que si yo tengo un software bíblico, que eso es mucho más fácil ahora que los siglos pasados, y me voy aquí a la palabra llamado, y con la potencia de una computadora, entonces yo quiero saber de esa palabra. Primero, como yo ya sé que la Biblia no se escribió en español, sino en otros idiomas, entonces yo quiero ver cuál es la palabra llamado en el idioma original. ¿Entienden eso? Pues yo no sé porque lo estoy leyendo en español, a menos que yo me fuera a leerlo en el idioma original. Y el idioma original es este. Ese es el idioma original. ¿Ok? Es griego. Romanos 1. ¿Ya ven? Lo voy a hacer más grande. Para que lo vean. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. En griego. Así se ve. Así es como se escribió el Nuevo Testamento en ese idioma. Claro, aquí está ya digitalizado. Pero ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasó, Siana? Congelando la pantalla. ¿Qué hice? Abrí otra ventana. Muy bien. Entonces estoy aquí en, yo creo que le puse como, ahí está. Entonces me voy a ir al versículo 1, permítanme. Aquí está. ¿Sí? Y dice aquí, Pablos, Dulos, Cristo y Jesús, Cletos, Apóstolos, Aforismenos, Is, Evangelion, Ceú. No, pues clarísimo. Pero dices, no, pues entonces, ¿quién va a leer eso? Pues los que estudiamos lo leemos, ¿verdad? No deberíamos andar alardeando, no es mi intención alardear, pero ese es el idioma en el que se escribió. Ahora, yo sé que esta es la palabra llamado, Cletos, en griego, ¿sí? Aquí dice, otra vez hice algo mal. Dice aquí, miren, dice, Pablo, siervo o esclavo de Cristo Jesús, llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que dice, palabra por palabra. ¿Ven? Pero yo no sé qué tal si me estás dando a tole con el dedo. Me estás engañando y yo ni sé. Bueno, para evitar eso, hay libros como este, mira. Este que se llama Interlineal. Lo agrando. Este es un Nuevo Testamento Interlineal griego-español. Esto significa, es un Nuevo Testamento griego igual que el otro. Es igual que este, miren. Miren, esta palabra, estas vamos a usar estas 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Pablos, Dulos, Cristo y Jesús, Cletos. Ahora observen acá. Pablos, Dulos, Cristo y Jesús, Cletos, Apóstolos, Aforismenos, Is Evangelion, Teu. Son los mismos, pero aquí dice en español. ¿Ven la diferencia? No, lo voy a hacer más grande todavía para que no haya dudas. Ahí dice, esto es un Nuevo Testamento griego interlineal, o sea que línea por línea, palabra por palabra. Para la gente que no sabe griego, ahí ya no hay riesgo. No hay riesgo. Los números en esta... Ahorita voy a explicar eso. Entonces, dice, Paulos también se puede leer, pero es Pablos, porque la upsilon después de la alfa forma un diptongo que se puede pronunciar como B chica. Pablos, se traduce Pablo, Dulos, y no me voy a poner a explicar gramática griega aquí, pero aquí nada más dice Dulos, que significa siervo, y luego Cristo y eso. De Cristo Jesús, y esta ¿de dónde salió? Porque esta frase está en caso genitivo, que no existe en español, se suple con una preposición de, y aquí ya nos metemos en detalles, pero es lo mismo, de Cristo Jesús, llamado, ¿ven? Llamado. Estos numeritos los ponen aquí para que si ustedes no creen lo que yo le estoy diciendo, o lo que el traductor está diciendo, pues puedan verificarlo yendo a otros eruditos. Le pusieron códigos a cada palabra. Cada palabra de la Biblia le asignaron un código y gente experta se ha dedicado a explicar cada palabra de la Biblia. Ahí pueden ser o no creyentes, no importa. Para los eruditos del lenguaje. Entonces yo le pongo aquí, por ejemplo, el cursor del mouse encima de este número. Miren lo que dice. Cletos. Si le doy clic, me abre otra ventana y aquí me dice Cletos, llamado, invitado. Se usa del llamamiento del evangelio, llamado. No hay aquí un llamamiento eficaz, como en las epístolas. O sea, ahí está. Y aquí tengo yo uno solo. Voy a agrandarlo. Estoy en Cletos. Esta palabra es la que me está analizando. Fíjense bien. Tengo uno que es el de Vine. Pero si yo cambio, ya me mando a otro. Ese es el de Swanson, otro erudito. Y si le doy aquí... Otro, ese es el de Tuggy, otro erudito. Si le doy aquí, otro. Estos son los eruditos que tradujeron la New American Standard Bible en inglés. Si le doy aquí, otro. Aquí está el de Strong. Si le doy aquí, y yo tengo muchos. O sea, ya estoy aquí, estamos hablando de... Esto es erudición bíblica, ¿me entienden? Esto normalmente no se hace en las iglesias, se hace en los seminarios, ¿verdad? Pero supone que un buen pastor debe de hacer ese trabajo. Un pastor, pues, que puede. No todos lo pueden hacer, pero en este caso podemos hacerlo. Entonces me regreso. Solamente estoy diciéndoles Ya vean, para que ustedes vean que es un poco de trabajo así. Ahora aquí todo está rapidísimo. Antes todo era en libros, se había que ir a bibliotecas y bajar un volumen y buscar. ¿Entienden? Entonces, bueno, ahí estamos. Regresamos aquí a la palabra Biblia de las Américas en mi Biblia. Yo le doy clic con el botón derecho en llamado, me abre una ventana y acá abajo tengo una palabra. Cuando yo hago este comando, fíjense lo que va a hacer este software. Me va a buscar todos los versículos del Nuevo Testamento griego que usan esta palabra. ¿Sí? Y aquí me dice que todos estos versículos del Nuevo Testamento en griego usan esta palabra. Pero ustedes deben de saber que en el Nuevo Testamento, bueno, en todos los idiomas hay verbos, hay sustantivos. Un verbo es la acción, dice la gente, sin forma sencilla, ¿verdad? Un sustantivo no es la acción, es el que hace la acción. ¿Está claro? Okay. Y luego hay adjetivos. Los adjetivos son los que describen a los sustantivos. ¿Sí? Bueno, entonces una palabra tiene forma verbal, pero también puede tener forma sustantiva o adjetiva. Por ejemplo, llamar. ¿Llamar qué es? ¿Verbo o sustantivo? A ver, esos que saben de gramática. Es verbo porque termina en ar, er, ir. Todo lo que termina en ar, er, ir en español es un verbo. Pero si digo llamado, ¿es verbo o no? No. No. Pues sí o no, dicen. Si ustedes son expertos de gramática, podrían decir, bueno, llamado es el pasado participio del verbo llamar, pero está adjetivado. El hombre llamado. Allí, aunque es un participio, está funcionando como adjetivo porque modifica el sustantivo hombre, el hombre llamado. El hombre llamado llama aquí. Llama es el verbo y llamado es adjetivo de el hombre. El hombre llamado camina. Así que llamado aquí es como adjetivo del hombre. Pero si quito hombre y nada más dice el llamado, aquí entonces tengo un verbo en su forma participia que estaba adjetivado, pero al sustraer el sustantivo, ahora está sustantivado. Que la canción ya no, ese es hablar con precisión, ¿entienden? Pero para hablar en forma sencilla es que lo que estoy diciendo es que cuando uno busca una palabra en la Biblia, debe de saber de estas cosas para buscar esta palabra, no solamente en su forma verbal, también hay que buscarla en su forma adjetiva o sustantiva, si la tiene, en todas sus formas y no solamente, ¿entienden? Porque puedo yo tener, por ejemplo, aquí, si yo le pongo aquí, fíjense lo que va a pasar, pongo aquí el mouse encima y aquí abajo me dice adjetivo, nominativo, singular. Nominativo. Todo el análisis griego es un adjetivo aquí. Ahora me voy a ir abajo al versículo 7, era, creo, ¿no? Vamos al 7. 7. Llamados, aquí dice cletois. Es la misma palabra, pero está en plural. En plural. Dativo. Adjetivo. Dativo plural. Y eso es otra cosa que tendría que explicarles. Pero es la misma palabra ahorita. Es la misma palabra. Vamos a ver si es cierto que es la misma palabra. Sí, porque aquí dice Romanos 1:1, Romanos 1:6, Romanos 1:7. Quiere decir que va a ser la misma palabra que ya buscamos. Me voy al 7, dice llamados, y en el 6, llamados. ¿Se fijan? Entonces, aquí voy a empezar a hacer mi búsqueda de la palabra llamado en su forma adjetiva. Y lo que voy a hacer es empezar a revisar versículo por versículo. Y de cada versículo, lo que me diga relacionado con llamado, estoy tomando nota. Así que voy a empezar con el primer versículo de mi lista. Ahora, si ustedes notan, esto que yo estoy haciendo, yo lo hubiera hecho muchísimo más rápido. Simplemente les estoy explicando a ustedes tanta cosa que ni siquiera normalmente se explica. Pero para los estudiantes principiantes puede ser útil. ¿Saben por qué lo hago? Porque yo estoy demostrando con todo esto que sé de estas cosas. ¿Entienden? Y cuenta mucho a veces cuando tú escuchas a un maestro porque dices, bueno, esa persona sabe hacer el trabajo. A solamente decir, creo que sabe hacer el trabajo. Ustedes no necesitan creer. Ustedes ya vieron que eso sé hacer el trabajo. Al menos un poquito. Ni siquiera les he demostrado, pero si quisiera, podría. ¿Entienden? Dice entonces aquí, por ejemplo, el primero. Dice Mateo 22, 14. Ampliémoslo. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, en este versículo de Mateo 24, 14, ahora me voy a poner a prueba, a ver si sé los contextos. Si no me equivoco, Jesús está terminando de decir una parábola que ilustra el llamado. A ver, vamos a ir para atrás. Es una fiesta, un banquete. Veamos para atrás. Miren. Parábola del banquete de bodas. Entonces no andaba tan perdido, ¿verdad? Dice, Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus hijos a... ¿Y qué dice ahí? Llamar es sustantivo, adjetivo o verbo. Verbo, porque termina en ar, er, ir, son verbos. Así que aquí no está en forma adjetiva, está en forma verbal y ahí está el verbo. Miren, es el verbo kaleo. Llamar en griego se dice kaleo y llamado como adjetivo es kletos. Ah, ya aprendimos la otra palabra. Así que en el otro caso, nosotros buscamos el adjetivo llamado, pero en este pasaje que ahora estamos leyendo es el verbo llamar. Ahora, si yo me voy al verbo llamar aquí de Mateo 22, 3, Mateo 22, 3, ahí está. Y envió a los siervos de él para llamar kalesai. Kalesai es un infinitivo presente en griego. A ver si es cierto. No es cierto, es infinitivo aoristo, porque tiene sigma. Los presentes no tienen sigma, pero los aoristos sí tienen, y este tiene sigma. O sea, es un infinitivo, es decir, ar, er, ir en español. Llamar. ¿Sí? Dice, para llamar. Entonces yo doy clic aquí y hago una búsqueda de los verbos, del verbo kaleo en el Nuevo Testamento. La otra lista que tenía era adjetivos. Ahora, los verbos dice que tengo, observen acá arriba, 148 en 140 versículos. El verbo kaleo se usa 148 veces en el Nuevo Testamento griego en 140 versículos. Más las formas adjetivas son 10 resultados. O sea que la palabra llamar o llamado, si lo sumamos, aparece 158 veces en el Nuevo Testamento griego, de las cuales 148 son verbos, es su forma verbal, y 10 es su forma adjetiva. ¿Ya entendieron? Dices, no, qué bárbaro, ¿cómo sabe? No, se usa el software bíblico Logos. Y si no usara el software bíblico Logos, ¿cómo lo hubiera hecho? Me pongo a leer el Nuevo Testamento griego. Y cada vez que encuentro la palabra llamar, anoto. Oh, Mateo 22, 3. Y así todas. Y cuando termine el Nuevo Testamento, me pongo a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya les digo eso. Si van todo lo que tomaba antes y lo hacíamos. Ahora que hiciste esto, es otro mundo. Y digo que lo hacíamos porque nosotros tuvimos, cuando yo aprendí estas cosas, yo las aprendí en 1996, la primera vez. Y esto no existía. No existía el software bíblico Logos. Existía BibleWorks y solo los millonarios casi tenían para comprar ese software. Así que todo lo que teníamos que hacer, ¿saben cómo? Yo tengo muchísimos sermones que ustedes escucharon de mis labios y yo dije estadísticas bíblicas y ¿saben cómo las conseguí? Contándolas. Yo las contaba. Yo leía versículo por versículo y las contaba. Todo antes era, ahora es mucho más fácil, ¿entienden? Bueno. Ok, así que por cuestión de tiempo solo vamos a ver el primero de los ejemplos que nos dio aquí, que era el de Mateo. Envió sus siervos a llamar a los que habían sido invitados en las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados. Si todo está preparado, vengan a las bodas. ¿Qué está haciendo? Invitándolos. O sea, esta es una forma de decir llamado sin usar la palabra. También esa es otra cosa que debemos buscar. Sus palabras sinónimas. ¿Entienden? Muy bien. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a sus negocios y los demás echando mano a los siervos los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron, ¿qué palabra se usa aquí? Aquí no se usa la palabra llamados. ¿Cuál se usa? La palabra invitados. ¿Y cuál será esa palabra en griego? Bueno, si yo habilito aquí esta función en mi software Logos, aquí me dice. Vean cuál es. Dice, fueron invitados, en voz pasiva, tercera persona del plural. Pero aquí dice en griego, ¿cuál dice? Vean, es el mismo verbo. O sea que se puede traducir llamado o se puede traducir invitado. Ah, qué interesante, ¿no? Muy bien. Ahora ya quito esa vista para que no nos distraiga por ahora. Entonces, aquí estábamos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos, inviten a las bodas, inviten, inviten. A ver, vamos a ver en griego, estamos en el versículo 9, ¿verdad? Habilitamos qué hay detrás en griego del español. Estamos aquí. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos e inviten. ¿Cuál verbo es? Caleo. ¿Ven? Esto se llama, esta es una versión en español que se llama interlineal invertido. El Nuevo Testamento griego trae las palabras en griego y abajo en español. Esta es mi Biblia en español y abajo trae las palabras en griego. ¿Entienden? Pero esta es una función. Inviten, o sea que es el mismo verbo. O sea que, ¿de qué está hablando esta parábola? Del llamado. Es una parábola que ilustra el llamado. ¿Está claro hasta aquí? Seguimos leyendo. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Invitados. Pero cuando el rey entró a ver los invitados, vio allí uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos, y aquí está el versículo, aquí termina la parábola, porque muchos son, pero pocos son. Y termina la parábola y cambia de tema, miren. Impuesto a César. Entonces los fariseos ya cambió el tema. ¿Hasta aquí está claro? Bueno, así que empiezo con mi primer pasaje, este. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El contexto a mí me indica que aquí, en este contexto, la palabra llamado no es lo mismo que la palabra escogido. ¿Verdad? Una cosa es ser escogido y otra cosa es ser llamado. Que tú puedes ser llamado, pero no necesariamente eres escogido. ¿Está claro? Entonces, en este contexto, ¿qué significa llamado? Ya vimos con la otra traducción. ¿Cómo se tradujo caleo también? Invitado. Así que aquí llamado es igual a ¿qué? Y lo tradujeron bien, porque hace más sentido, ¿verdad? Porque para nosotros en español, cuando usamos la palabra llamado, ¿a qué alude? ¿Qué nos viene a la mente? Que alguien levanta la voz para dirigirse a otra persona, ¿verdad? Hacerla venir. ¿Cierto? Pero estamos hablando de una fiesta, de un banquete, de una boda. Y en nuestro idioma español, cuando nosotros queremos que alguien venga a una celebración, no usamos la palabra llamado. ¿Qué palabra usamos? Invitar, es la que usamos, ¿verdad? Así que es mejor traducir aquí caleo como invitar, porque hace más sentido al contexto para nosotros en español. En griego se usaba la otra palabra. ¿Están entendiendo? Aquí es donde ayuda a ver cómo el idioma no siempre se puede traducir la palabra de la misma manera, sino que es el contexto el que nos va a decir cómo se debe traducir mejor un vocablo. ¿Entendieron? En ese tipo de contexto, en español nosotros usamos el término invitar. Quiere decir que en este versículo de Mateo 22, 14, llamar es sinónimo de invitar. Pero esto es una parábola. ¿Sí o no? Es una parábola de un banquete. Un banquete donde hay un hombre poderoso y rico que organiza algo porque está feliz, porque se va a casar su hijo, ¿no? Y entonces invita a la gente a que vengan a la boda, ¿o no? Pero algunos no quieren venir. ¿Vieron eso? Y otros que ni siquiera estaban invitados terminaron aceptando la invitación. Pero entre ellos algunos fueron echados afuera porque no estaban bien vestidos. ¿Está claro? Entonces tenemos que descifrar el significado de la parábola para interpretar la frase final, porque la frase final habla del principio, pero la parábola encripta el significado. ¿Quién será el que organiza la fiesta? ¿Quién representa? Dios. ¡A Dios! El sentido común nos dice, es Dios. ¿Y a quién representa? Los siervos que él mandó a traer a la gente. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles. Los apóstoles y los que llevan el mensaje de Dios. ¿Y a cuál es la invitación? Entonces, ¿a qué invita a Dios? ¿Qué es la invitación? A la salvación. Exactamente. ¿Ve? No se ocupa uno ser un gran teólogo, pero sí se ocupa de, oye, ¿verdad? Dios quiere que estemos celebrando con él. Porque ¿qué estaba? ¿De qué se trataba la fiesta? ¿Era una qué? Una boda. ¿La boda de quién? De su hijo. De su hijo. Y en otros pasajes de la Biblia se nos va a hablar de la boda del hijo de Dios, ¿sí o no? Es el triunfo final. Cuando él acaba con sus enemigos y celebra el triunfo antes de empezar el reino de Dios, ¿sí o no? Ah, ok. Entonces, ¿a qué está invitando Dios? A que vengan a celebrar. O sea, ¿son aliados o son enemigos del hijo y del Señor? Son aliados. Los enemigos no son invitados, ¿verdad? Pero algunos no quisieron venir. Entonces, ¿la invitación es a qué? A venir al reino de Dios. Y aunque Dios los consideró dignos de ser invitados, no quisieron. ¿Quiénes son los que no quisieron? ¿Ellos o el rey? Ellos no quisieron. Ellos despreciaron la invitación, ¿o no? La despreciaron. Y él se indignó. Así que él fue y invitó a otros que no estaban en la lista. ¿Verdad? ¿A quién representan los que despreciaron la invitación? ¿Alguien tiene idea? A los judíos. Porque ¿quiénes fueron los que mataron a Jesús? Los judíos. ¿Y quiénes ni siquiera estaban considerados pueblo de Dios? Los no judíos, ¿verdad? Los mayas, los aztecas y todos los demás. ¿Y quiénes rebotaron entrando? ¿Verdad? Nosotros no somos judíos. Salvadoreños, peruanos, mexicanos, ¿verdad? Pero uno de esos que aunque no estaban en la lista original, fueron rechazados. ¿Por qué? Porque no estaban vestidos de acuerdo a la ocasión. O sea que para entrar hay que estar vestidos de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? ¿Y qué representa eso a la luz de otros pasajes? La experiencia de conversión. Revestirnos de Cristo, la experiencia de conversión. Entonces, ¿qué significa el llamado aquí? El llamado aquí es la invitación que Dios le hace a todos los de su pueblo y los que tampoco son de su pueblo, a todos a que vengan a celebrar con él para las bodas de su hijo. Que vengan. ¿Y cómo se llama esto en teología bíblica del Nuevo Testamento? Esto se llama la proclamación del Evangelio. Salimos al mundo a decirle, vengan a Dios, vengan a celebrar con Dios el triunfo de su Hijo. Entonces, aquí en Mateo 22, 14, el llamado es el llamado universal que hace Dios a todas las naciones para que vengan y se conviertan a su Hijo y entren en la celebración de la boda y del reino de Dios. Ese es el llamado aquí. Es el llamado universal a creer en el Evangelio. Pero en este contexto, el llamado se puede rechazar, ¿sí o no? Y fue rechazado. Por eso, este llamado, esta invitación se puede rechazar. ¿Se puede predicar el Evangelio a todas las personas? Se debe predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero esto no garantiza que van a creer, porque muchos lo rechazan, ¿sí o no? E incluso algunos que dicen que lo aceptan, no lo aceptan bien. ¿Entienden? Y tristemente, el final de estos va a ser igual que el final de los que lo rechazaron. Quedar afuera, en las tinieblas de afuera. ¿Qué representará las tinieblas de afuera? El infierno. ¿No que no hay infierno? Entonces, ¿qué es eso? ¿Verdad? Bueno, Entonces, imagínense. En el Nuevo Testamento tenemos 150, cuando menos tenemos 158 apariciones de la palabra llamar o llamado, y solamente hemos visto algunas de ellas aquí. Nos falta un poco de tiempo, pero no se asusten, no lo vamos a ver todas hoy. Esto simplemente nos sirvió no solo para aprender cómo hacemos teología, sino también nos sirvió para aprender que en la doctrina del Nuevo Testamento del llamado, un aspecto del llamado es lo que en teología bíblica llamamos teología del llamado externo o universal. Y la doctrina del llamado universal significa la invitación que Dios hace por medio del Evangelio a todas las personas para que vengan, se conviertan y sean parte de la celebración y del reino de Dios. Pero este llamado puede y es rechazado por muchos. ¿Está claro? En la próxima oportunidad, si Dios nos lo concede, hablaremos de otros versículos que hablan del llamado y descubriremos otras cosas. Específicamente descubriremos acerca del llamado interno, que es otra cosa.